Se trataba de una conspiración altamente peligrosa, en la que ambos iban a jugar la vida. Los caminos estaban vigilados, y previsiblemente a los mensajeros de Aristágoras los registrarían antes de llegar a Mileto, en la actual Turquía. ¿Dónde llevar escondida una carta que les condenaba a la tortura y a la muerte lenta si se descubría? El general tuvo una idea ingeniosa. Le afeitó la cabeza al más leal de sus esclavos, le tatuó un mensaje en el cuero cabelludo y esperó a que le creciese de nuevo el pelo. Las palabras tatuadas eran: Histieo a Aristágoras, subleva Jonia. Cuando el pelo nuevo despuntó cubriendo la consigna subversiva, envió al esclavo a Mileto. Para mayor seguridad, el esclavo no sabía nada de la conjura. Solo tenía órdenes de afeitarse el cabello en casa de Aristágoras y decirle que echase una ojeada a su cráneo pelado. Sigiloso como un espía de la Guerra Fría, el mensajero viajó. Se mantuvo tranquilo mientras lo cacheaban. Llegó a su destino sin que el complot se descubriera y se rapó. El plan siguió adelante. Él nunca supo. Nadie puede leer en su propia coronilla qué decían las palabras incendiarias tatuadas para siempre en su cabeza. De Irene Vallejo, En el infinito en un junco, leyó Cori. La máquina raya y el cuerpo aguanta. La tinta entra y con la sangre se compacta. Está viendo cómo la piel se hincha y se levanta. Sigue tatuando yo, que ahora es que no falta. Del libro Leyendas, mitos, cuentos y otros relatos, Chorotes, presentado por Fernando Córdoba, voy a leerles El mundo antes del mundo. Después de vagar durante siglos por las extensas llanuras del Gran Chaco, el reducido pueblo de los Chorotes, presionado siempre por grupos más numerosos y sobre todo por la creciente presencia blanca, pudo seguir viviendo como siempre en el árido sector fronterizo entre Bolivia y el Paraguay. Pero de allí también fueron expulsados durante la Guerra del Chaco, 1932-1935. En que los países mencionados se disputaron encarnizadamente esos desiertos ricos en petróleos. Y los Chorotes tuvieron que aceptar, al fin, la tutela de misioneros que los asentaron en poblados sobre la orilla derecha del río Pilcomayo, en el norte de Formosa. Allí empezaron a ser estudiados, recién en 1969, por antropólogos argentinos. Y así pudo saberse que para los Chorotes, nombre este que le habían puesto los chiriguanos, ya que ellos, los Chorotes, siempre se llamaron a sí mismo Yohuaja, los Chorotes creían que tanto el sol como la luna eran dos personajes masculinos y notablemente humanizados. Sol y luna son igualmente poderosos, pero sus fuerzas son opuestas. Existen desde siempre en un universo anterior al actual, y si bien ambos son creadores, cada uno dio vida a cosas diferentes. Sol creó el mundo viejo y domesticó después a muchos animales, como los vacunos, las cabras y los caballos, que llegaron a ser tan importantes para la vida de muchas naciones chaqueñas. Luna dio forma al mundo nuevo, el antecedente en realidad del que conocemos hoy. Y plantó en él los vegetales útiles, con ayuda de su esposa, la bellísima Catés, el planeta Venus. Dio vida a la humanidad para no estar tan solos en el universo. Pero tanto Sol como Luna tuvieron siempre envidia de las creaciones del otro, y compitieron duramente, hasta que hicieron las paces al reconocer que sus fuerzas eran contrarias pero equivalentes. Cada uno, desde entonces, siguió solo su camino. En este y en los siguientes capítulos conoceremos algunas de sus creaciones y aventuras. Leyó Susi. soy Silvia. Hoy les voy a leer algo cortito. En quechua no existe el adiós. Puedo decir que es verdad. Es un idioma muy dulce. Por ejemplo, todas las palabras de despedidas en quechua implican un volverse a encontrar. Por ejemplo, las expresiones tupan chiscama, que significa hasta volvernos a encontrar, sería físicamente o toparse. Tincuna cama, hasta volvernos a encontrar. Jut punchau ricurisun, nos vemos otro día. Jut huk punchau tuparisun, nos volveremos a ver. Kutin tuparisun, nuevamente nos encontraremos. Es decir, que no existen palabras tan frías como el adiós, el bye bye, el chau. Pero creo que la frase más profunda de todas es Kawasaita Hamui Rikurisum. Nos vemos en la próxima vida. De igual forma, al saludar no se dice hola, sino Alin Liayu Kas Hankiwaiki Shalai, que significa, ¿estás bien? ¿Cómo te sentís, mi querido hermano o hermana? Este tipo de saludos son muy típicos del quechua y lo hacen tanto las personas mayores como los niños y las niñas. Eso dice mucho de nuestra filosofía andina, que tiene a la integración y al cuidado de las relaciones humanas, y sobre todo el equilibrio interpersonal. Bueno, eso es todo lo que les quería leer, así que hasta volvernos a encontrar. Tikkun Nakama. Disculpen la pronunciación, es que para mí es nuevo, tengo que practicarlo mucho más el quechua, porque realmente es interesante. Gracias. Cosmos. Somos tierra, somos sol, somos aire. Hoy temprano. Cuento de Pedro Mairal. Primera parte. Salimos temprano. Papá tiene un Peugeot 404 Bordeaux recién comprado. Yo me trepo a la luneta trasera y me acuesto ahí a lo largo. Voy cómodo. Me gusta quedarme contra el vidrio de atrás porque puedo dormir. Siempre estoy contento de ir a pasar el fin de semana a la quinta, porque en el departamento del centro, durante la semana, lo único que hago es patear una pelota de tenis en el patio del pozo de aire y luz que está sobre el garaje. Un patio entre cuatro paredes medianeras altísimas y sucias por el hollín de los incineradores. Si miro para arriba, en ese patio parece que estuviera dentro de una chimenea. Si grito, el grito apenas sube, pero no llega hasta el cuadrado de cielo. El viaje a la quinta me saca de ese pozo. En la calle hay poco tránsito, quizás porque es sábado o porque todavía no hay tantos autos en Buenos Aires. Llevo un autito Matchbox adentro de un frasco para capturar insectos y unos crayones que ordeno por tamaño y que no me tengo que olvidar al sol porque se derriten. A nadie le parece peligroso que yo vaya acostado en la luneta. Me gusta el rincón protector que se hace con el vidrio de atrás, al lado de la calcomanía de la proveeduría deportiva. En el camino miro el frente de los autos porque parecen caras. Los faros son ojos, los paragolpes son bigotes y las parrillas son los dientes y la boca. Algunos autos tienen cara de buenos, otros cara de malos. Mis hermanos prefieren que yo vaya en la luneta porque así tienen más lugar para ellos. Yo no viajo en el asiento hasta más adelante, cuando hace demasiado calor o cuando ya no quepo en la luneta porque crecí un poco. Tomamos una avenida larga. No sé si es porque hay muchos semáforos, pero vamos despacio. Además, después, ya el Peugeot está medio roto. Tiene el caño de escape libre y hay que gritar para hablar. Una de las puertas de atrás está falseada y mamá la ató con el hilo del barrilete de Miguel. El viaje es larguísimo, sobre todo cuando no están sincronizados los semáforos. Nos peleamos por la ventana. Ninguno de los tres quiere sentarse en el medio. En la General Paz nos turnamos para sacar la cabeza por la ventana con las antiparras de agua de Vicky para que no nos lloren los ojos por el viento. Papá y mamá no dicen nada, salvo cuando pasamos por la policía. Ahí hay que sentarse derechos y estar callados. Cuando ya tenemos el Renault 12, a Miguel se le vuela por la ventana medio pilón de figuritas de titanes en el ring y papá frena en la banquina para juntarlas porque Miguel grita como un enloquecido. Yo veo de repente que se nos acercan dos soldados apuntándonos con la metralleta, diciendo que estamos en zona militar. Le hacen preguntas a papá, lo palpan de armas, le revisan los documentos y después tenemos que seguir viaje sin juntar las figuritas que quedan ahí desparramadas, incluso la autografiada por Martín Karadagian. Papá busca música clásica en la radio. A veces consigue sintonizar bien la emisora del Sodre. Nosotros estamos a las patadas en el asiento de atrás cuando de repente papá sube el volumen y dice: «Escuchen esto, escuchen esto». Y hay que hacer una pausa silenciosa en medio de una toma de judo para escuchar una parte de un aria o de un adagio. Después, cuando llegan los pasacassettes para autos, el viaje a la Quinta se hace bajo el dominio absoluto de Mozart. Miramos pasar hacia atrás el camino prolijo, los árboles podados con los troncos pintados de blanco, y escuchamos los quintetos para cuerdas, las sinfonías, los conciertos para piano, las óperas. Vicky lidera rebeliones para tapar a los sopranos de las bodas de Fígaro o de Don Giovanni con nuestro cántico filial favorito que dice: queremos comer, sangre coagulada revuelta en ensalada». Pero después Vicky empieza a traer libros para el viaje y los lee sin prestarle atención a nadie, en silencio, cada vez más enojada, porque la obligan a venir, hasta que le dan permiso para quedarse los fines de semana en el centro, para ir al cine con sus amigas, que ya salen con chicos, y entonces Miguel y yo tenemos cada uno su ventana indiscutible, aunque invitemos a un amigo. Sentimos que no vamos a llegar nunca. Hay largas esperas a medio camino mientras mamá compra muebles de jardín o plantas, aprovechando que papá se quedó trabajando en casa. Con Miguel jugamos en el asiento de atrás a ver quién aguanta más sin respirar. Cada uno le tapa el tubo del snorkel al otro para que no haga trampa. O, si no, improvisamos un partido de paleta con un bollo de papel y las dos patas de rana. Esperamos tanto que Tania se pone a ladrar porque no aguanta más encerrada en la parte de atrás de la Rural Falcon que tenemos después del Renault. Entonces aparece mamá con plantas o macetas o algún mueble que hay que atar al techo y seguimos viaje. Entre caníbales, el dolor es veneno y no lo sentirás. Hoy temprano, de Pedro Mairal, segunda parte. Los amigos que invita Miguel van cambiando. Yo los miro con asombro, con ansiedad perversa, porque sé que cuando lleguemos van a empezar a caer en las trampas que Miguel deja siempre preparadas. El ratón muerto dentro de las botas de goma para el invitado, el fantasma del galpón, la farsa de los chanchos asesinos, el pozo tapado con hojas y ramas al lado de la fila de palmeras que se ve desde la casa. Dentro del auto, en los embotellamientos de la ruta a media mañana, yo miro a los amigos de Miguel y paladeo por primera vez el mal. Prefiero a los confiados y prepotentes, porque sé que les va a resultar más intensa la humillación de esas trampas en las que yo colaboro de un modo oblicuo, indefinido. Los invitados de Miguel casi nunca vuelven a venir. Cuando terminan el primer tramo de la autopista y ponen el peaje, el tráfico avanza mejor. Vicky va por su cuenta, con amigas que tienen auto. Papá ya casi no viene. En la rural destartalada, mientras mamá maneja, Miguel me usa el cuaderno de dibujo garabateando planos y elaborando estrategias para espiar a las amigas de Vicky cuando se cambian. Después, Miguel empieza a venir cada vez menos y yo tengo todo el asiento de atrás para dormir. Mamá frena y me despierta para que le ponga agua al radiador, que pierde y recalienta el motor. Compramos una sandía al costado de la ruta. En la barrera del tren, donde antes había uno o dos vendedores ambulantes, ahora hay amputados o paralíticos que piden limosna y otros que ofrecen revistas, pelotas, viromes, herramientas, muñecos. También en los semáforos del pueblo que atravesamos piden una moneda o venden flores y latas de gaseosa. A papá le dieron el Ford Sierra de la empresa, que tiene botones automáticos. Y como a Miguel lo asaltaron hace poco, mamá me hace bajar los seguros y cerrar las ventanas en los semáforos porque le dan miedo los vendedores. Dice que se le tiran encima y que además Duque los puede morder. Después, la excusa del aire acondicionado ayuda a que ya no vayamos más con las ventanas abiertas. El auto comienza a ser una cápsula de seguridad con un microclima propio. Afuera, cada vez hay más basura, más pintadas políticas. Adentro, la música suena nítida en el estéreo nuevo y mamá tolera con paciencia los cassettes que yo pongo de Soda o de Police. El auto es más rápido y todo el tiempo parece que estamos por llegar, sobre todo cuando empiezo a manejar yo, que aumento la velocidad sin que mamá se dé cuenta, porque viene tranquila en el asiento del acompañante, mirándose en el espejo su último lifting, que le tira la piel para atrás como si fuera un efecto de la aceleración. Después, cuando muere papá, mamá prefiere que maneje Miguel, que volvió como el hijo pródigo, porque Vicky ya está viviendo en Boston. Para mí, la ruta se empieza a enrarecer porque manejo el Taunus amarillo del padre del chino, en el que dejamos cerradas las ventanas, no por miedo a que nos roben, sino para que el humo de la marihuana no pierda densidad. Escuchamos Will Horst y hay momentos casi espirituales en los que la velocidad total de la ruta parece cobrar una lentitud serena en el paisaje enorme y chato. Después manejo el auto de la madre de Gabriela, que por suerte es gasolero y no gasta demasiado en las escapadas que nos hacemos cualquier día de semana para estar solos un rato. Ya se está hablando el tema de la expropiación, pero es apenas una advertencia, faltan todavía dos gobiernos. Gabriela se pone unos vestiditos que me obligan a manejar con una sola mano y acariciarle los muslos con la otra, subiendo desde las rodillas, lentamente, sin necesidad de poner los cambios porque dejo el motor a fondo, mientras Gabriela me pide al oído que no me apure, que esperemos a llegar. Nunca se hizo tan largo el viaje. La quinta está allá, lejos, inalcanzable. Más adelante, a Gabriela le empieza a crecer la panza y viajamos para tratar de integrarnos a la vida familiar. Vamos en el Volkswagen que nos presta su hermano. Ya usamos cinturón de seguridad, ya empezamos a tener miedo de morirnos y faltan pocos kilómetros. Los años pasan hacia atrás cada vez más rápido. Hay muchos más autos en la ruta y más peajes. Están terminando la autopista. Frenamos en una estación de servicio. Discutimos. Gabriela llora en el baño. Tengo que pedirle que salga. Después compramos el baby set para Violeta y ella va chiquitita y dormida en el asiento de atrás, también con cinturón de seguridad. Los tres atados. Piso el acelerador porque quiero llegar temprano para almorzar. Gabriela dice que no importa, que podemos parar en el McDonald's. Discutimos. Gabriela me desprecia. Yo me pongo los anteojos negros y acelero más. Aprovecho el viaje para escuchar demos de jingles para radio. Aprieto con las manos el volante del Escort. Falta poco. Gabriela me pide que vaya más despacio. Después deja de venir. Se va con Violeta lo de la madre los fines de semana. Manejo solo. Escucho los conciertos para piano de Mozart en compacts que suenan perfectos. El motor de la 4x4 no hace ruido. La autopista está terminada, con alambre a los costados para que no cruce la gente. Voy por el carril rápido. Miro el velocímetro. 165. Estoy por pasar por el lugar exacto. Veo de lejos las tres palmeras y espero que se alineen. Se acercan, me acerco, hasta que la primera palmera tapa a las otras dos y digo acá, y es como si lo gritara, pero lo digo despacio. Lo digo en el punto exacto donde estaba la casa antes de la expropiación, antes que la demolieran y construyan arriba la autopista. Siento que por una milésima de segundos paso por adentro de los cuartos, por arriba de la cama donde jugábamos con Miguel a titanes en el ring, paso por las tumbas de Tania y Duque entre las plantas de mamá, paso por un olor húmedo y metálico, por un sabor a ciruelas verdes tiradas en el fondo de la pileta para buscarlas más tarde, paso por el miedo a una culebra que salió cuando dimos vuelta una chapa, por la noche de lluvia en que jugamos a embocar una pelota en el único cuadrado roto de la ventana para obligarnos a buscarla con linterna entre sapos y charcos. Ahora es un malón incesante de autos que pasa por encima del fantasma de la casa. Son las 12 en punto y el sol resplandece en el asfalto. Soy un hombre divorciado, un publicista que va al country de su hermano por primera vez y se olvidó las instrucciones de cómo llegar y está perdido. Un hombre que no sabe dónde frenar y sigue viajando en el auto desde que salió hoy temprano, hace mucho, acostado en la luneta de atrás. Leído por Steffi. Rimini se zambulló en un taxi, el primero que pasó, un Dodge 1500 que humeaba en la tarde fría, y dio una dirección vaga, al centro por favor, como para que el taxista supiera que solo quería estar lejos, y pronto, lo más pronto posible, estar muy lejos. Acababa de cometer un error, la clase de imprudencia que, proyectada en una pantalla de cine, hace temblar de espanto y excitación al espectador menos impresionable y le arranca unos gritos de alarma que solo recuerda haber lanzado de niño en alguna remota función de títeres. Pero Rimini no era un cínico. Nadie aterrorizado tiene tiempo para el cinismo. Él estaba renunciando al reparto de fotos, porque el aplazamiento era solo la máscara de algo más definitivo. Una deserción. No era una cuestión de cálculo, sino de supervivencia. Huía, él huía. Hay quienes huyen de un volcán, un terremoto, una plaga fatídica. Rimini, a su modo imprudente y traidor, desapegado y hasta ridículo, huía de algo tan convencional y doméstico como una escena de reparto de recuerdos. Pero verse sentado en el piso, con las piernas cruzadas, inclinado sobre la caja de fotos, exhumando imágenes que ella recordaba con la misma precisión con la que él las había olvidado. De modo que lo que para ella eran caras conocidas, para él eran misterios apremiantes. Esa composición amistosa de la escena no la volvía menos catastrófica. Y si Rimini huía de ella, de esta escena, era porque en esa parva de fotos ya no podía reconocer nada que le fuera propio. Nada que probaba que había existido y había sido feliz. Y sí, en cambio, había una cantidad sentimental que no estaba en condiciones físicas de soportar. Pero había sido un error. Y si hubiera abarcado con la mirada el horizonte que su deserción acababa de abrir en su vida, Rimini se habría bajado del taxi en marcha y habría vuelto corriendo al departamento donde los mudadores ya estaban rayando las paredes con las esquinas de los muebles. Habría aceptado la desazón, los estersores de la ternura, la intimidad estéril de ese rito fúnebre y también incluso sus posibles efectos inmediatos. El consuelo, las caricias, ese malestrón de temblor, los labios congestionados y lágrimas que a menudo terminan con una descarga amarga y desganada sobre la alfombra, con la ropa en desorden y las fotos adheridas a la piel de las nalgas, restos de un obsceno lecho de hojas mustias. Los muebles nunca son un problema en las separaciones. Por más embebidos que estén de significados, de recuerdos, siempre sirven. Y esa utilidad que tienen los muebles, de algún modo les permite seguir viviendo, rehacer sus vidas en condiciones y contextos nuevos. Pero las fotografías, como la mayoría de esas nimiedades simbólicas que las parejas acumulan a lo largo del tiempo, lo pierden cuando el contexto que les daba sentido se disuelve. No sirven literalmente para nada las fotografías, no tienen ninguna posteridad. En un sentido, solo le quedan los dos destinos. Uno, la destrucción. Rimini lo había pensado, pero lo desanimó verse paseando con fricción por un campo tapizado de fotos quemadas. Otra opción era el reparto. era para él algo imposible. El error de Rimini había sido no decidir nada con esas fotografías. Decidió haberse limitado a renunciar. De modo que las fotos quedaron ahí, estancadas en la indeterminación, como amuletos que, retirados de circulación, no tuvieran otra cosa que hacer que acumular energía y sentido. Texto de Alan Pauls. El libro El pasado. Quien habla, la Luli. Para empezar a prender fuego los contratos, echar alcohol a toda cláusula de amor. Hay que colgar cabeza abajo los retratos y así drenar posibles focos de dolor. Luego guardar en un baúl imaginario esa ilusión que dejó trunca el porvenir, ese gran plan que está escondido en el armario. Y la mitad del corazón que ya te di, no me tengas piedad si queda mi mano en mitad del portazo. Y no mires atrás, la pena será quien desande los pasos. La división de los recuerdos será injusta. Quiero guardar los más amargos para mí, porque al tener solo memorias que disgustan, al fin será mucho más fácil verte ir. Si has de llorar, lágrimas bien proporcionadas, una tal vez por cada vez que te besé. No regarás el tiempo con agua salada, o en tu jardín solo nostalgia de crecer. No me tengas piedad si queda mi mano en mitad del portazo. Y no mires atrás, la pena será quien desande los pasos. No me tengas piedad si dejo mi mano en mitad del portazo. Y no mires atrás, la pena será quien desande los pasos. Será que no te oigo.